El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. An outlandish night. From the Northland came, and he came wooing of me. Un, dos, tres, sí. Estamos en Perdidos en el Espacio, edición de 12 de febrero de 2006. Y haciendo un vínculo con lo que está pasando esta semana con la visita de Coldplay, vamos a aprovechar de dedicar este programa a esta isla o conjunción de islas que nos han dado tan buena música a todo nivel, ¿eh? No voy a hablar de los Beatles, ni de los Rolling, ni de muchas otras bandas que yo sé que a mucha otra gente les gusta, pero la música inglesa se remite a mucho antes. En este caso, lo que estamos escuchando de fondo, ¿eh?, que es recuperación de música folclórica inglesa o irlandesa o escocesa, hablo de las islas en general, esta música que se recupera del espíritu festivo pueblerino. Y es el caso de la investigación que ha hecho el señor Lloyd, A.L. Lloyd, música tradicional, y en este disco llamado England and Her Traditional Songs, editado por el sello Fellside el año 2003. Sin embargo, este señor es de muchos años a... Y lo que vamos a mostrar es un par de canciones, una bien festiva y otra a capela, creo que es. Son pequeños cuentos, historias, en la historia, en el pasado cultural inglés. Así que vamos con ello primero para empezar este especial inglés aquí en Perdidos en el Espacio. Vamos, este es un especial de febrero. Ojalá lo estén pasando bien. Y recuerden que pueden escuchar este programa en diferido, bajarlo si desean para escucharlo en su toca MP3 en cualquier otro momento, o si es que llegan tarde también. Vamos entonces con el señor A.L. Lloyd y los tracks The Devil and the Ploughman y The Trees They Grow So High. That you've tarried so long away. There was an old farmer in Sussex did dwell, and he'd a bad wife, as many knew well, to me father a little a day. The devil he come to the old man at plough, saying, one of your family I must have now, to me father a little a day. Now it isn't for you, nor yet for your son, but that's golden old wife as you got at home, to me father a little o' day. Oh, take her with all of me heart, and I wish she and you never more part, to me father a little o' day. So the devil he took the old wife on his back, and lugged her along like a peddler's pack, to be followed a little o' day. He trudged along till he reached his front gate, says, here, take in an old Sussex chap's mate, to be followed a little o' day. There was 13 imps all dancing in chains, she up with her pattens and beat out their brains, to be followed a little o' day. Well, two more little devils jumped over the wall, saying, turn her out, father, she'll murder us all to me, falder a little o'day. So he bundled her up on his back amain, and to her old husband he took it again, to me, falder a little o'day. Well, I've been a torment of the whole of my life, but I was never tormented till I met your wife, to me, falder a little o'day. And now to conclude and make an end, you see that the women is worse than the men. If they get sent to hell, they get kicked back again, to be followed a little o'day. The trees, they grow so high, and the leaves, they grow so green. The day is past and gone, me love, that you and I have seen. It's a cold winter's night, me love, when I must bide alone. For me bonny lad is young, but he growing. As I was a-walking beyond the church wall, I saw 24 young men playing at the ball. I asked them for me own true love, but they wouldn't let him come, for they said the boy was young, but growing. Oh, father, dearest father, you've done to me much wrong. You've tied me to a boy when you know he is too young. Oh, daughter, dearest daughter, if you'd wait a little while, a lady you shall be while he's growing. We'll send your love to college all for a year or two, and then perhaps in time the boy will do for you. I'll buy you white ribbons to tie about his waist, to let the ladies know that he's married. And so early in the morning, at the dawning of the day, they went out into the hayfield to have some sport and play. And what they did there, she never would declare, but she never more complained of his growing. And at the age of 16, he was a married man. And at the age of 17, she brought to him a son. And at the age of 18, the grass grew over him, and that soon put an end to his growing. Got a flip top, cigarettes in a pocket, feeling good at the top, shopping at shops, walking in the sunshine town, feeling very cool. Estamos en Perdidos en el Espacio, mostrando música interesante, y hoy día un especial dedicado a Inglaterra en distintas épocas. Empezamos con el señor A.L. Lloyd, con su recuperación, así como lo hacen acá algunos historiadores del folclore. Él es historiador del folclore inglés. Espero que les haya gustado algo distinto. Y lo que están escuchando de fondo ya es netamente lisérgico. Es un homenaje también a esta banda y a un personaje que nos dejó el año pasado, que aunque está muy desaparecido, su legado está siempre presente. Me refiero a Syd Barrett. Y esto que estamos escuchando es que corresponde a la primera etapa de Pink Floyd, de un disco recopilatorio llamado Shine On, de Early Singles. Y son lados B, son cortes que aparecieron antes o en paralelo con los primeros LPs. Son muy lisérgicos, y en la que el peso que tenía Syd Barrett en la banda era absolutamente notorio, más para los seguidores. Yo sé que no es que se fue Syd, se notó el cambio, aunque quedó tres cuartas partes de la banda. El alma de Pink Floyd se fue con él. Vamos a escuchar dos temas, son temas bastante poco conocidos. El primero se llama Candy and Currant Bone, y luego uno que es muy lisérgico, se llama See Emily Play. Vamos a ir con esto, un homenaje a los Pink Floyd, de la primera época, del primer ácido, y también homenaje a, aunque falta un poco, faltan unas semanas para que llegue el Waters a mostrarnos su lado oscuro de la luna. Vamos a ir con estos dos tracks, estos perdidos en el espacio, ya en épocas lisérgicas, por ahí por el 66, 67. Vamos, estos perdidos en el espacio. You might like to know. that touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Bien, estamos de vuelta en Perdidos en Espacio, ahí con unos clappings, unos aplausos. ¿Cómo está el aplausómetro? ¿Está bien? And I ain't gonna job, y no tengo pega. Esto es Perdidos en Espacio, lo que estamos escuchando de fondo es The Fall, que viene siendo ya una tercera época dentro de lo que hemos estado mostrando de música inglesa, dedicado a los ingleses, un homenaje a partir de la visita de una banda muy interesante y muy popular, los amigos de Coldplay. Digo amigos porque, bueno, en algún momento incluso nos mandaron un saludo a Perdidos, que vamos a mostrar en un minutito más. Chris Martins para Perdidos en el Espacio, un saludo. Estamos escuchando a esta banda post-punk, casi punk, avant-garde. Lo que estamos escuchando de fondo pertenece a, ya ni sé qué disco, o sea, sí sé qué disco, pero no sé qué número de disco. Estamos en el año 1999, ellos partieron en 77, por ahí tendrán ya sus primeros cortes. Estamos escuchando The Marshall Suite, bien así como medio a go-go, bien como rockabilly. Sí, me gusta mucho esto, The Four. Bien, vamos a ir con eso primero. De este disco, el tema llamado Touch Sensitive, también bien bailable. A ver, ¿escuchamos algo? También parte bien, bien. Sí, ese Hey, Hey, Hey, Hey, me gusta mucho. Bueno, vamos a partir con ellos y luego vamos a ir también con otro experimento del señor Mark Smith, cuando le pidieron hacer un disco que se llama Word, Spoken Word, algo así como el tipo habla y detrás se van produciendo los sonidos, es como poesía sonorizada. Bueno, es una pelada de cable en realidad, hay mucha superposición de sonidos, es bien... bien trabajado en la parte sonora de este disco llamado The Post Nearly Man, editado el año 1998, antes que The Marshall Suite. Y en realidad es un experimento. Incluso cuando llevó el máster a ya sacar copias, se lo devolvieron porque pensaron que tenía muchos ruidos, que la voz no se escuchaba bien. En realidad así era la creación. Vamos a escuchar algo de eso. Es raro. Espero que les guste. Por ahí creo que en la página web de Perdidos tengo el link a donde se puede bajar todo el texto del disco. Creo, no estoy seguro, voy a revisar. Pero siempre está nuestro sitio web interesante para ser visitado. Tiene muchos links muy interesantes. Ojo a los que persiguen música chilena antigua. Digo antigua, de los años 60. Música rock, folk. O sea, folclórico, etcétera. Ahí hay un link que les pido que investiguen. Bueno, vamos con la música entonces. Primero The Fall, el tema Touch Sensitive, y luego The Catered, del disco llamado The Post Nearly Man, de Mark Smith. Este es un especial dedicado a Inglaterra. Aquí va el saludo de nuestro amigo Chris Martin de Coldplay. Vamos y volvemos. My name's Chris from the band Coldplay from England, and you're listening to Perdidos en Espacio in Chile. don't say it's very cold. You are drunk or too old. They say, what about the meek? I say they got a bloody cheek. Fantasy and presumption, devils. Hey, hey, hey, hey. Living in the park, park shop lately. I say, hey, hey, hey. That sounds a deal. Sure. Hey, hey. Vehicle pulls up. I say, give me a taxi. Such sounds to tell. Such sounds to tell. Hey, hey, hey. If you don't say it's very cold, you are drunk or too old. It's such a deal. If the cows are on the street, if you smile, you are a creep. I know, I know, I know, I know. It's such a deal. Dad will keep you warm, and man will keep her warm, and in the swamp, stick with me, I am a caterer. Chicken bone. I fertilize them with wild goat manure. The goats are game of wild. Feed them on the finest grain. Solution. Nothing does any good. They stand on their heads. I used to grow things, but as faces and brains, but those slitty eyebuds throw bad bushes. sure I am not your mother. You overlimbed off all your father who left in the last council coach, keeping the black and stay out of the red. Stick with me, stick with me. I am your caterer. I am your caterer. I am your caterer. And that will keep you warm. But he has left home, and your mother went out 'cause it was too warm. Stick with me, stick with me. Chicken and chips off a bone. I am a caterer. I am a caterer. I serve chips to the left of the rector. Green is a double or treble to get. Answer the card on your pack of cigarettes. Stick with me, stick with me. I am your caterer. Un, dos, tres, estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio con este especial dedicado a la música de Inglaterra, o no solamente Inglaterra, hablo de las islas que están muy juntitas y que nos han dado tan buena música. Estamos escuchando de fondo y yo creo que imaginarán, podrán decir, oh, esta canción de los Cocteau no la conocía, me refiero a Cocteau Twins, pero no es así. Pero algo tiene que ver. Lo que estamos escuchando es parte de la banda sonora de una película llamada The Captive, o Captive, perdón, del año 1987. Y esta banda sonora fue producida, creada por el guitarrista de los U2, The Edge. Pero además de The Edge, otro de los que participaron en la producción era el señor Michael Brook, que a estas alturas, bueno, ha hecho bastantes bandas sonoras, y ahora último se le puede encontrar en los créditos de la película llamada The Inconvenient Truth, esa película sobre el calentamiento global, la charla que estaba dando el señor Al Gore. Les recomiendo la película, es bastante positiva, positiva aunque no lo crean. Bien, en fin, Michael Brook editó esto junto con The Edge y otros más, entre ellos el baterista también de U2 y otro personaje o artista que después fue muy popular, pero en ese tiempo no lo era tanto, que va a participar en el tema que ya vamos a mostrar. Pero lo que hablaba de Michael Brook, porque lo estaba mencionando así como ojo con Michael Brook, lo que pasa es que él editó algo por el sello 4AD en ese tiempo, y él tiene que ver con estos procesamientos o estos creación de efectos para guitarra, y seguramente, digo porque no lo sé, debe haber tenido mucha cercanía por el sello 4D con la gente de Cocteau Twins, así que no me extraña que estos efectos, de aparte de ocuparlos el guitarrista de Cocteau, también los utilizó acá en esta banda sonora. Pero lo que vamos a escuchar es un tema que es pop, se llama Heroína, cantado por una joven en ese tiempo, hablo de 1987, Sinéad O'Connor. Así que vamos con eso, estos Perdidos en el Espacio, en este especial dedicado a Inglaterra. ¶¶ Estamos de vuelta a estos perdidos en el espacio. Me van a disculpar, me gustó bastante la música, o sea, la canción que escuchamos hace un minuto, interpretada en guitarra por The Edge, de los U2, del buen tiempo, de ese tiempo antes de, ¿no?, de la época del Unforgettable Fire. Y lo que estamos escuchando de fondo es el tema Sea Grass, o así como pasto en el mar. A ver si es que alcanzan a captar, pero hay mucho sonido de campo, así como que se llama field recording, sonidos ahí en la naturaleza, apretando el rec del grabador. Se trata de Orla Wren, este artista inglés, que, según relata la información que he podido capturar de este personaje, él viaja a través de Escocia en una caravana donde, para financiarse, vende fotos y hace mientras tanto música. Está muy, muy vinculado a la naturaleza. Mucho verde es lo que uno puede ver en la música. Y la electrónica también apoya, pero no de una manera invasiva. Está muy de la mano de la idea, de la ideología que tiene Orla Wren. Así que esta música bastante etérea vamos a escuchar en este próximo bloque de su disco llamado Butterfly Wings Make, del sello Expanding Records, editado el año pasado. Pero antes, algo que nos convocó también, que era la excusa, era porque está de visita esta banda llamada Coldplay, y en algún momento nuestro corresponsal captó un saludo de Chris Martin para Perdidos, así que va ese saludo y después un track de el señor Wren, Orla Wren. Vamos entonces, estos Perdidos en el Espacio. My name's Chris from the band Coldplay from England, and you're listening to Perdidos en el Espacio in Chile. Thank you. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Escuchan esos susurros? Sí, se trata de la nueva banda inglesa llamada Bodoof Songs. Es un folk bien minimalista, bien bajado en realidad. Este señor Matt Sweet, este inglés llamado Matt Sweet, acompañado solo de su guitarra acústica, edita una de los discos más minimales que hemos escuchado en bastante tiempo en Inglaterra. Suena a low, ¿no? Estamos escuchando el disco llamado Lion, The Bulls, The Sun, del sello Cranky, del año 2006, el track llamado Lord of the Flies. Eso es lo que estamos escuchando de fondo. Pero para cerrar y para despedirnos de este especial inglés, vamos a escuchar la canción To Across the Mouth. Eso fue Perdidos en el Espacio, de especial de febrero, especial de 12 de febrero de 2007. Espero que les haya gustado. El próximo lunes vamos a tener otro especial dedicado a la música nórdica. Hay Islandia, vamos a involucrar a Finlandia, Noruega, Suecia. Vamos a tener de todo, pero va a ser casi orientado al pop. Bien, espero que les haya gustado, que hayan gozado de este potpurrí de música inglesa. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue Perdidos en el Espacio. Recuerden de visitar nuestro web blog www.perdidos.cl. Información, links muy interesantes. Eso. Nos vemos, amigos. Hasta el próximo lunes. Perdidos en el espacio.